Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Agradecemos en este día la presencia de Gerardo y de Marcelo, quienes nos acompañan en el sonido. Recordamos, se está aplicando la vacuna antigripal para todos los interesados en el horario de 8 a 13 horas de lunes. Buena Salud. Concurrir al mesón un espacio creado al Dr. Teodoro Álvarez para vivir mejor. Arangún en 2701. Se vacunarán sin orden médica. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Y 2 años, mayores de 65 años. El resto de las personas, o sea, los comprendidos para entre los 2 y 64 canto, años, tienen que concurrir con una orden médica que tenga un diagnóstico que amerite la aplicación de la vacuna. Vamos a dar, pasado este aviso, vamos a iniciar nuestro programa con una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros y que es la doctora Celeste Márquez, abogada que se desempeña en el Hospital Álvarez, en el Comité de Bioética, en el consultorio de vulnerabilidad, y hoy la hemos invitado para hablar de los derechos de los pacientes. Buenos días, Celeste, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, Estela, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacerte unas preguntitas con respecto a los derechos de los pacientes, a la ley 26.742 y la otra ley que es la 26.529 que habla de los derechos de los pacientes. ¿Cómo impacta la ley en los derechos del paciente? Y además otras preguntas como qué es el consentimiento informado, que es un área donde vos trabajás diariamente desde el Comité de Bioética, desde los derechos de las personas con vulnerabilidad. La ley de derecho de paciente es una ley, si bien que es una ley corta en su texto, es bastante amplia en lo que abarca. Sí, porque abarca todo lo que es historia clínica, consentimiento informado y todo lo que es derechos de paciente. Los derechos de paciente van desde el conocimiento básico del diagnóstico de la enfermedad básica primaria que el paciente tiene, la relación que tiene, regula la relación que el paciente tiene con el médico tratante, con el equipo de salud, no solamente con el médico, sino con el equipo de salud tratante. Y siempre trata de resguardar lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un procedimiento, es un proceso. Es un proceso que nosotros denominamos completo y voluntario. Esto es, la información que se da constantemente en forma recíproca a través del médico y del paciente. Desde la primer consulta hasta la finalización del tratamiento al cual se vaya a someter la persona, ya sea de una enfermedad sencilla o de una enfermedad compleja. Este consentimiento abarca todos esos procesos, todos los procedimientos que conllevan el bienestar de esa persona. Y también, por ejemplo, se rectifica, ¿no?, lo que el médico dice y lo que el paciente entiende, ¿no? Están en un constante... Son todas las preguntas que surjan con respecto a lo que es el tratamiento de esa enfermedad, es por parte del médico. El médico tiene la obligación de explicar todas las dudas que al paciente le surjan, al paciente o a su grupo familiar le surjan. Debe explicarlas en forma clara, en un idioma concreto, básico, simple, para que se puedan entender. Y tiene que siempre conocer el paciente los pros y los contras de cada uno de los procedimientos. Y también el paciente tiene algo que es fundamental, tiene el derecho a saber y el derecho a no saber. Muchas veces uno elige. Muchas veces el paciente, ante determinadas enfermedades terminales o muy complejas, decide no saber. Eso también es parte del consentimiento y es parte del derecho del paciente. El no saber es una elección que no se le puede quitar al paciente y el médico debe respetar. Y debe quedar asentado tanto en la historia clínica como en el consentimiento que después se vuelque, que va a ser finalmente un documento. Bueno, nosotros decimos consentimiento informado y en general uno se imagina un documento firmado donde las ambas voluntades acuerdan. En general, eso suele pasar y suele encontrarse en las historias clínicas, pero en realidad el consentimiento informado culmina con ese documento. El consentimiento informado es todo un proceso, es un proceso que lleva a una larga relación de médico-paciente. O sea que estaría registrado en la hoja de evolución del paciente, como que se le va explicando y va entendiendo o no entendiendo. Sé de algunos casos que se han buscado traductores, ¿no? Porque nosotros recibimos en el hospital gente de extranjera, Corea, China, otros países, y necesitamos buscar traductores para que la persona entienda de qué le está hablando. Exactamente. Incluso muchas veces cuando se hacen diagnósticos por imágenes, en general uno firma un consentimiento informado, que es un estándar. Sí. Es como un papelito más que claro, firma la gente. Claro, es un papelito más que se adjunta a la historia clínica. Y en general uno después al médico le pregunta, bueno, doctor, en esto, ¿qué me hicieron? ¿Qué me pusieron una pequeña vía? ¿Qué me después, pusieron un líquido? ¿Qué me pusieron, doctor? ¿Qué me hicieron? Bueno, todo eso el tiene médico que ser antes. Lo explica antes y después, cuando tiene la imagen, le puede reafirmar lo explicado diciendo, ves, para esto fue que te aplicamos tal líquido para poder observar bien esta zona. Está bien, y demás. Sí. ¿Y qué serían las directivas anticipadas? Las directivas anticipadas están pensadas para los casos terminales o en situaciones en que los pacientes van a perder en algún momento la capacidad de consentir. Precisamente para estas ocasiones, las directivas anticipadas se piensan como para que ahora que yo puedo discernir, soy capaz, tengo plena conciencia de lo que me está pasando y puedo decir hacia el futuro, en un futuro de una enfermedad que me espera, que va a ser engorrosa y quizás no me permita en ese momento poder firmar alguna autorización, salvar alguna situación, decir, yo no quiero para mí una resucitación en tal caso, por ejemplo, o no quiero para mí una intubación en tal otra situación. Son casos muy extremos, son casos muy puntuales y esto la ley exige que se haga por escribano público, con dos testigos. O sea, es muy formal. Por eso son casos muy puntuales y es formal. ¿Esto qué sería del nuevo Código Civil, derechos del paciente en el nuevo Código Civil? Claro, esto está primeramente en la Ley de Derechos del Paciente. Esto lo recoge el nuevo Código Civil, que tiene toda una parte nueva de derechos del paciente, toda una parte bioética, y también levanta esa bandera y toma las directivas anticipadas. En el Código Civil no habla específicamente de los dos testigos y de la formalidad por escribano, pero como ya estaba establecido por la ley de paciente, se entiende que la normativa sigue vigente y se va a seguir aplicando tal cual. Pero básicamente las directivas anticipadas están pensadas para esto, para que yo en el futuro, en el caso de contraer hoy una enfermedad que me vaya a ir deteriorando o discapacitando de tal forma que no me permita en su momento tomar la decisión por mí o firmar por mí, y para evitar que mis familiares tengan que pasar por esa situación o tengan que discutir si deciden o no por mí, yo dejo las directivas de lo que quiero o no para esa situación puntual. Muy bien, doctora, clarísimo. ¿Y los derechos de los niños están contemplados en esta nueva ley? Los derechos de los niños están contemplados en la Ley de Derecho del Paciente. Específicamente dice que los niños tienen derecho a su cuerpo, a decir sobre sus cuerpos. Y el Código Civil retoma estos derechos por la ley 21.061, que es la ley de niños, niñas y adolescentes, y remarca lo siguiente, que es la capacidad de decisión sobre el cuerpo. Y habla específicamente de lo que es tratamientos no invasivos. Para lo que es tratamientos no invasivos, que esto sería prácticas no invasivas, mejor dicho, para prácticas no invasivas, la capacidad es a partir de los 13 años. De 13 a 16 años, el niño puede decidir si quiere o no someterse a la práctica médica que se le plantee. Ahora, en los casos en que sea un tratamiento invasivo que implique un riesgo a la salud o un riesgo de muerte, entre los 13 y los 16 años se va a necesitar sí o sí el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Después, a partir de los 16 años, en ambos casos se tienen como mayores de edad, como si tuviesen 18 y tienen plena disposición de su cuerpo y pueden elegir si quieren o no someterse a algún tratamiento o alguna práctica médica específica. Es una ampliación. Capacidad bastante importante. ¿Son temas que formarían parte de los temas tratados en el Comité de Bioética, no? Sí, son temas que se tratan habitualmente o que por lo menos hasta ahora ya con el, digamos, establecidos por ley y por Código Civil, que es la ley básica fundamental, se trataban hasta ahora por lo menos en los comités de bioética. Después, esto no quiere decir que no se sigan tratando, porque siempre va a haber algún caso crítico o algún caso muy puntual que tenga que ser revisto por los comités. Usted forma parte del comité, doctora. ¿Cómo está integrado el comité? Los comités, en general, el comité que yo conformo y en general todos los comités se conforman por diferentes profesionales de diferentes profesiones, son profesionales de la ley, médicos, biólogos, científicos, licenciados en trabajo social, sociólogos, antropólogos, gente de la comunidad. Se trata de representar a todos los estratos sociales, no en el sentido de económico, sino estratos sociales en el sentido de visión y de preparación, como para que se puedan analizar desde diferentes puntos de vista cada una de las situaciones que se presentan. ¿Cuánto hace que están trabajando en el hospital? Y yo lo integro ya hace 4 años y vienen trabajando hace... Desde el 92, creo que. 92, sí. Un poquito antes quizás. Es una tarea muy, muy bastante ardua, ¿no? La sí. De trabajar y con los límites casi de, sí. De las situaciones de los pacientes. Sí, en general se trabaja siempre con situaciones límites. Bueno, doctora, sabemos que en una reunión, por eso le agradecemos su presencia, la esperamos prontamente a lo mejor con algún otro tema que nos interese. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y yo para finalizar les voy a volver a recordar de la campaña de vacunación antigripal de 8 a 13 en el mesón central de la General Álvarez, de lunes a viernes, Aranguren 2701. Muchas gracias y hasta la próxima. Buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.